Nadie escarmienta por cabeza de otro. Se cometen errores. Soy un ser humano. Hey, hermano, escucha que canta esta canción. Y al recarcelero, abre ya mi celda. Quiero ir a verla, a la más bella. Y al recarcelero, abre ya mi celda. Quiero ir a verla, a la más bella. Sucedió algunos años atrás, cuando mi juventud empezó a caminar, teniendo aunque buena pincha, nada podía cambiar. Hasta que mal en el sistema empezó a funcionar. Así tu baila, pero tenía necesidad, pensando que la autoridad no me podía tocar. Hasta que tarde, porque yo me vine a enterar que también un artista tenía que pagar. Y abre carcelero, abre ya mi celda. Yo te amo, no te voy a olvidar. Cuando vino mi desgracia, qué casualidad que solo dos, tres hermanas me pudo visitar. Solo el rostro de más grato de mi mamá, que ninguno de esos días me pudo abandonar. Carcelero, abre ya mi celda. Quiero ir a verla, a la más bella. Y abre carcelero, en casa ya no puede dormir, rezando para que no me pase nada, amiga. Por eso escúchate, no quiere advertir. Tienes tu libertad, pensa, no la dejes ir. Y abre carcelero.